Consorcios TV presenta Cine Expensa, magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Desglosando y escuchando a lo largo del programa, pero queríamos escuchar y queríamos tener la voz de un profesional, Jorge Resqui Pizarro, que seguramente él tiene para decir, tiene opinión, tiene fundamento, representa a consorcistas, con lo cual queremos escuchar tu punto de vista. Jorge Resqui Pizarro, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Bien, bueno, estábamos comentando a lo largo del programa, Jorge, desde el inicio, escuchando, por un lado, encargados de edificios, donde en algunos casos sí tienen conocimiento de esto, en otros no, y estamos escuchando testimonios de la gente, donde realmente la gente está muy enojada por estos costos que se le siguen endilgando a los consorcistas. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Y creo que una vez lo hablamos ya por radio, y disparó el tema. Esto realmente... exorbitante, innecesario, y obviamente también entendemos nosotros, y así lo vamos a plantear en la justicia, inconstitucional. Digo esto, la resolución, la disposición 1698/12 de Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Habíamos dicho, y mantenemos, por un lado, los encargados, a través del convenio colectivo vigente, el último de ellos, el 589/10, en el artículo 28 se establece la posibilidad del curso de perfeccionamiento, de la especialización que puedan llegar a tener, a través de el sindicato, y otorgándole, a través de ese instrumento legal del convenio colectivo, horas que deberán ser pagadas por el consorcio para poder desarrollar esas tareas. Por otro lado, los encargados formalmente registrados tienen una aseguradora de riesgo de trabajo, obligatoriamente, porque hay una ley que así lo establece desde el año 94 en la Argentina, por cuyo seguro ellos, el asegurado, tiene la posibilidad, y la aseguradora el deber, de otorgarle, de darle anualmente capacitación, perfeccionamiento, información con respecto a las tareas que tiene que realizar al trabajador y al empleador también. Y también lo hacen muchas administraciones, perdón, que concurre un licenciado de seguridad y higiene y le imparte tipo de instrucciones, dejándole inclusive folletería y demás. Desde ya, se hace a través de los consorcios cuando contratan a los especialistas en seguridad e higiene. Y además el mismo sindicato tiene más de un curso, o jornadas, o charlas de perfeccionamiento, formativas, etcétera, a los que han concurrido los encargados, o concurren los encargados. En el sindicato, por lo menos en la capital federal, en las delegaciones, hasta en las delegaciones barriales, lo provee esto a sus afiliados. Quiero decir, esto ya está contemplado en la legislación. Y por otro lado sale esta resolución, que aparte de ser absolutamente, en mi opinión, inconstitucional, debido a que es una disposición que a su vez modifica una reglamentación, que a su vez modifica una ley, con lo cual en el rango jerárquico de normativo está en tercero o cuarto lugar, y a pesar de eso, se enanca en la supuesta competencia que tiene el director, que no es así, ¿no?, el director general de Defensa del Consumidor, y con ello establece esta obligación, por un lado, para el administrador, pero que no es obligación para el consorcio. Hay que leer detenidamente, es breve, ¿no?, los considerandos de la medida, la disposición y la resolución. Vos fíjate, porque en un momento los considerandos hablan de instar al trabajador, no, instar al trabajador a que realice esto, exhortar. Después el artículo, si no me equivoco, el artículo 1 dice... De la disposición. Dice que, sí, ahí dice que exhortar al personal dependiente, estoy leyendo textual, exhortar al personal, al dependiente de cada uno de los consorcios que concurra anualmente, o sea, hay que exhortarlo, por lo tanto acá no hay obligación, pero sin embargo después, en el artículo 3, establece que la responsabilidad del administrador de consorcios, que deberá acreditar todos los años, ¿no?, antes del 15, la asistencia del personal, y el artículo 4 manda la sanción por el incumplimiento de los prescriptos en el artículo anterior, en el artículo 3. En los considerandos también se habla de instar, de lo importante que es esto, pero todo en un sentido de facultades, de posibilidades. Bueno, sería bueno que se haga esto. Pero sin embargo, por un lado dice que esto lo deben hacer los trabajadores exhortados por los consorcios, pero con la obligación por parte de los administradores que representan esos consorcios, con lo cual no tiene ni siquiera técnica legislativa, la técnica legislativa o jurídica la disposición. Es un engendro por donde se la mire, porque cuando hablamos contigo por este tema, todavía la disposición no se conocía, se conocía el rumor de que iba a salir. Bueno, Amade está a decir que esto se hace únicamente a través, o sea, hay monopolio de la capacitación a través del Seracar, o el Seracar, que se ha creado a través del convenio colectivo. No se informa, ni siquiera se establece si esto va a ser gratuito o no va a ser gratuito, se presupone oneroso, por supuesto. Pero, y si es así, ¿cuál sería el rango de valor? No, ya te digo, porque está llegando información, Jorge, de distintas empresas, que sale 500 pesos. El costo del curso va a ser de 500 pesos por persona, ¿no? Mira, Jorge, aunque salga 100, en nuestra opinión es absolutamente ilegal e inconstitucional. Pero más allá de eso, esto es, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal de ellos no van a decir nada, porque en realidad es una decisión. Ya el Seracar lo decidió la Federación de Trabajadores con las tres asociaciones. O sea, ellos mismos crearon el Seracar a costo del consorcio. Y ahora además, el doctor Ramón El Gallo le regala un curso. La realidad es que es le regala un curso para generar mayor caja para estas organizaciones y para este instituto que se ha creado verdaderamente impropiamente, innecesariamente, pero bueno, así fue dado, que es el Seracar. Le regala este curso y vos fijate que todo es una seguidilla de aceptaciones de pretensiones de las cámaras o del sindicato y de la federación, primero con la disposición 1000 y 1001 con respecto al mandato del administrador y a la firma en cuenta corriente en la cuenta de los consorcios. Y después viene esto, y después no sabemos lo que seguirá. No, y va a venir la digitalización de expedientes. Ah, bueno, viene el libro de datos también. El libro de datos. Dejamos sin efecto tres libros anteriores, o sea que los consorcios gastaron tres libros de gusto, viene otro libro. Y el trabajo para los administradores, ¿qué significa eso? Y vos sabés que va a ser hasta el 2010, ¿no? O sea que va a ser retroactivo al 2010, o sea que los administradores, esto no le va a salir a todos los consorcistas, Jorge, porque no, es evidente de que los administradores le van a cargar estos costos al consorcio. Pero es tan divertido, Jorge, que vos fíjate que salen estas disposiciones e inmediatamente se disparan desde estas corporaciones las ofertas de los libros, de los cursos. Todavía no salió la disposición, pero ya tienen los libros hechos. Ya tengo el libro. Es verdaderamente indignante, ¿no? Y yo no sé cómo ya esto lo hablamos también otra vez, cómo la superioridad jerárquico-administrativa del gobierno de la ciudad no frena esto. A ver, creo que lo sé por qué no lo hace, porque es parte de la política del gobierno de la ciudad hacer esto. Yo no creo que el doctor Gallo se anime a semejantes cosas sin el visto bueno, sin la anuencia de sus superiores, ¿no es cierto? Estoy hablando de sus secretarías, o de su secretaria de Atención Ciudadana, de quien depende directamente, o del jefe de gabinete de ministros, o mismo del jefe comunal, ¿no es cierto? Así que todo parece indicar que el doctor Gallo no se va a cortar solo a hacer estas disposiciones si, digamos, como bien vos decís, si personal jerárquico no le dice adelante con esta disposición. Es una locura, ¿no? Aparte no tiene ningún sentido. Es todo sobre, primero, es todo ilegal e inconstitucional, porque a través de una disposición modifica o la reglamentación de la ley o una ley misma, con lo cual ya rigurosamente entendido esto, de acuerdo a la pirámide normativa, es inconstitucional. Pero además de eso, permanentemente generando a través de su supuesta facultad o competencia de interpretación y reglamentación de la ley 941 reformada, salen todos los días cuestiones que ya se han sido tratadas en otro momento, quiero decir que ya existen normativas con respecto a esas cosas, o aparecen de la galera estas cuestiones donde son absolutamente supernumerarias, innecesarias, costosas, no tiene gollete, no yo, tiene yo comentaba gollete. Jorge, de que probablemente una vez, este es el primer negocio que de alguna manera le han dado al Seracar. Lo que probablemente venga después es que el sindicato pelee, entre comillas, con las tres cámaras que le firman, lo que le han venido firmando hasta ahora históricamente, le van a firmar la permisividad de que cobren un determinado plus por hacer estos cursos de perfeccionamiento, con lo cual no te extrañe de que esto sea nuevamente más plata que tengan que pagar los consorcistas. Sí, sí, a ver, de hecho lo están pagando los consorcistas, pues lo van a pagar, no solamente van a pagar el curso, sino que van a tener que pagar, porque acá no está explicitado, pero claramente los trabajadores lo van a hacer en el horario de trabajo, bueno, lo van a hacer fuera del horario de trabajo. ¿Y quién va a pagar el artículo 28 lo contempla ya esto? ¿Y quién va a pagar la fuente de esto supuestamente es el artículo 28 del convenio colectivo, entonces dice, el trabajador dispondrá de tantas horas anuales para hacer estos cursos, horas anuales libres dentro de su horario de trabajo, remuneradas, por supuesto. Así que ahí ya lo pagan a través del convenio colectivo, y esto no va a modificar eso, al contrario, se toma del convenio colectivo para organizar o instrumentar un curso, con lo cual está claro, van a pagar las horas del trabajador que no trabaja, más el curso. Todo esto además innecesariamente porque ya existe, o a través del convenio colectivo, el artículo 28, o a través de la RT, tiene obligación de dar cursos de especialización, además, de entrenamiento, de novedades, de actualización. ¿Qué curso le pueden dar que realmente tenga tanta validez? ¿De cuánto va a ser el curso? ¿De un mes? No, ¿y esto qué van a hacer? ¿Dos clases, tres clases? ¿Cuánto claro, van a hacer? Como hicieron con el curso de los administradores. Y más o menos como se hizo con la actualización de los administradores, ¿no? Hemos ido a los que hemos hecho el curso este, sabemos, ¿vale? Entonces nos cuentan las bondades y los pros y los contras de la 3254, algo que ya sabemos, que hemos recontraído, con lo cual uno va, se sienta y espera que pase el tiempo para simplemente tener el curso. Digamos que obviamente sale del bolsillo de los administradores, pero que convengamos que en realidad te lo terminan trasladando, digamos, en honorarios a los consorcios. Pero vos sabés que en el caso de los administradores, yo digo, como mientras tanto no haya una profesionalización seria de la actividad. Está bien, pero entonces, Jorge, yo estoy de acuerdo con vos, pero entonces que el temario de lo que ponen sea realmente algo que nos capacite en serio, porque para ir a escuchar lo que dice la 354 me quedo en casa. A ver, Jorge, si a través de tomándose de la ley empezaron a aparecer estos cursitos, se aprobaron casi todo lo que lo pidieron se lo aprobaron, sí, sí. Y después terminaron aprobando cursos online, o sea, cursos no presenciales, con lo cual nadie sabe bien nivel de capacitación obtiene el educando. Terminaron regalándolo a muchas instituciones, tales así que ahora tuvieron que hacer y volver a ver a quién se lo da. Empezaron a surgir noticias y rumores y versiones de que, bueno, hasta se compraban de alguna manera, ¿no es cierto? O el hecho era pago y me lo otorgan. Me mandan por mail tres o cuatro adjuntos con alguna información y tras cartón recibo el bien, certificado. Jorge, ahora, entonces, a ver, planteada la situación, en realidad escucho mucha bronca de parte tuya. Concretamente, ¿qué puede hacer el administrador frente a esta situación? Hay algunas posiciones donde dicen, bueno, como el administrador tiene figura jurídica de mandato, tiene que hacer una asamblea, y si el consorcio resuelve que no lo haga, el administrador no lo tiene que hacer. ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy de acuerdo en eso, en este punto. Acá se habla de exhortar. Sí, contame cómo hace el que administra 70 edificios, cómo hace para hacer 70 asambleas para que le digan que no tiene que hacer el curso, porque en realidad... Yo creo que lo tendría que tratar esto en una asamblea convocada, no al solo efecto de esto, sino dentro de un temario por otras cuestiones quizás más importantes. Ah, bueno, pero ya se te fueron los 60 días. Habrá que hacerlo, pero para eso hay que ser claro en esa asamblea, que esa asamblea disponga que el consorcio no va a exhortar al trabajador a hacerlo, que entiende que está cumplido los requisitos por medio del aseguramiento del riesgo de trabajo que debidamente tienen los trabajadores, que está cumplido en todo caso por aquellos cursos que deba dar el sindicato o la federación sindical a través del artículo 28 del convenio colectivo 589/10. El punto está en que la normativa sí genera una obligación al administrador. El consorcio tiene la obligación, la única, de exhortar. Y finalmente con eso se agota. Ahora, el problema es que si no se realiza ese curso y no se acredita ese curso, el responsable es el administrador y es pasible de sanciones contempladas en el artículo 15 de la ley 941 reformada. Entonces yo entiendo lo siguiente, más allá de lo que podemos hacer nosotros, digo nosotros, dentro del sector de los consorcistas que vamos a plantear, entre otras, estamos juntándonos, lo que pasa es que cuando estamos terminando ya de preparar la acción, nos surge otra cosa más y la tenemos que meter en el reclamo. Creo que ha sido muy prolífero. El doctor Gallo. Nos gana de mano la cantidad siempre. De disposiciones que tiene, no descansa. No, gana de mano siempre, no nos da tiempo porque esto lo hacemos obviamente fuera de nuestro trabajo profesional, lo hacemos dentro de nuestra actividad ad honorem, nuestra actividad pro bono por la defensa de los derechos de los consorcistas. Nos gana de mano siempre y no nos deja terminar de cerrar la preparación de la acción para presentar la acción de constitucionalidad que tenemos pensada ante el gobierno de la ciudad. Pero los administradores deberían presentarse para requerir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires la inconstitucionalidad de esta disposición por estos mismos fundamentos que yo te estoy marcando y además porque darle un gravamen irreparable que significa obligarlos a ellos a acreditar un curso que no es obligatorio que el consorcio le exija al trabajador, porque la obligación del consorcio es exhortar al trabajador, nada más. Lo exhorta, le dice, señor, me gustaría, lo exhorta que haga este curso. El trabajador no va, ¿y qué hace el administrador? Este es el problema, porque otro tema también se va a plantear por el lado de los trabajadores. Yo no sé si los trabajadores de última dirán a regañadientes, bueno, voy, lo hago, igual me están pagando las horas que me insume esto, tendré que movilizarme hasta la calle Perón, no sé dónde lo van a dar los cursos, pero bueno, al fin y al cabo lo hago dentro del área de trabajo. Pero el problema es, si los trabajadores no plantean nada, el administrador va a tener que plantearle algo a la justicia, diciéndole, mira, acá hay un funcionario del gobierno de la ciudad que me está obligando a mí a que yo cumpla con una serie de requisitos de acreditar el cumplimiento de un curso, pero que a su vez no obliga a mi mandante, lo obliga a exhortarlo nada más. En otro lado dice, hay que instar a esto. Por lo tanto, se le genera una obligación a veces imposible cumplimiento para el administrador. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Sinceramente, yo no sé, porque esto además proviene de un acuerdo con las cámaras, con las tres cámaras que dicen representar a los administradores de consorcios de propiedad horizontal. Ellos mismos le están generando un problema a sus propios socios y a los socios, no sé, a quienes desarrollan la actividad. Le están generando un problema gravísimo, porque ¿qué pasa si el consorcio exhorta al trabajador, dice que no lo va a hacer, que no le importa, que se siente suficientemente capacitado, y el administrador qué va, le presenta el registro, le dice, mire, dispénseme porque el trabajador no lo quiere hacer y acá tengo la exhortación de la asamblea al trabajador. Pero sin embargo el artículo 3 de la disposición dice que yo tengo que acreditarlo, y si no lo acredito, genera un incumplimiento, ese incumplimiento genera una, soy pasible de una sanción. ¿Qué hace el administrador? Ahora, yo digo, ¿con qué necesidad esto, no? Es evidente. Es una caja, la única necesidad es una caja. Es evidente, porque en realidad, excepto lo económico, no entiendo cuál es la emergencia que ha tenido el doctor Gallo en sancionar esta disposición, que termina, digamos, no solamente distorsionando, como vos muy bien decís, todas estas disposiciones que ya están en vigencia, que ya están haciendo, y qué curso le pueden dar en 20, no sé, en un día, en 4 horas, en 5 horas, que no estén ya capacitados. Realmente no se entiende. ¿Sabés si alguna otra institución ha hecho algún otro tipo de presentación? No, la verdad que no estoy enterado, no estoy al tanto todavía de esto. Nosotros estábamos ya terminando por el tema de la disposición 3570 del año pasado, más la 1000 y la 1001 de este año. Íbamos a ver el tema del libro de datos, estamos viendo el tema del libro de datos, se nos apareció también esto en el medio, así que seguimos agregando cuestiones, porque esto es una cuestión, ya una discusión jurídica, si hay reproche o no a la disposición con respecto a violar el orden jerárquico de la normativa. Eso es jurídico, eso ya lo tenemos planteado. Todas estas disposiciones están modificando, no están reglamentando, adecuando decisiones tomadas a través de la ley y de la reglamentación, la están modificando directamente y muchas veces la están desnaturalizando, la están desvirtuando, pero además están creando, están legislando, el doctor Gallo legisla a través de disposiciones, y acá los únicos autorizados a legislar son los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido designados por el voto el voto soberano del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no un funcionario de tercera categoría. Él no puede legislar, él puede reglamentar, él puede tomar a su cargo disposiciones que emanen correctamente, que digamos en línea con lo que digan las leyes o los decretos reglamentarios de esas leyes, porque ni aun el Poder Ejecutivo puede legislar. La reglamentación es la adecuación práctica de lo que se dijo en la ley. Por eso es absolutamente nulo, de nulidad absoluta, legislación por vía reglamentaria. El doctor Gallo legisla ni siquiera por vía reglamentaria, por vía dispositiva, que es una norma de tercer o cuarto nivel por debajo de la ley, infralegal. Se supone que el doctor Juan Manuel Gallo tiene que tener asesores legales. Él es abogado. Que le informa, pero entonces no se puede entender cómo encastra estas disposiciones que él saca contraviniendo, como vos estás planteando, inconstitucional, etcétera, normas de como de que de menor rango. Y pero esto sería, sobre los es el sistema de la de la prueba del ensayo y de la prueba de ensayo y error. Pruebo a ver qué pasa. Si me sale mal, me sale mal. Si me sale bien, adelante. Jorge, clarísima tu posición, seguramente habrá que esperar. Muchos administradores están esperando a ver qué pasa con esto, porque el temor que muchos administradores tienen es: no nos apresuremos, porque si dentro de 15 días sale una disposición, nos vamos a haber ahorrado muchísima plata. Si es que sale alguna medida, no sé cómo se llama legalmente, precautoria o algo por el estilo, donde sí, es posible que nosotros la vamos a pedir, porque vamos a pedir como medida precautoria, como medida cautelar, que se suspendan todas estas disposiciones desde ya. Es cierto eso. Hoy en día los administradores no saben qué hacer, porque dicen, bueno, voy a cumplir con la normativa, ¿no es cierto? Entonces voy a saber sacar los libros, esto, el otro. Y resulta que al otro día le sale otro y le dice, no, mire, todos los libros que usted ya sacó, que tramitó, que gastó tiempo, esfuerzo, trabajo, dispendio de actividad, más el costo que significa el consorcio, ahora no valen nada. Saque otro libro. No, porque es vergonzoso. Realmente es vergonzoso. El tiempo que ha insumido en muchos casos donde vos, reunís en la oficina a los profesionales para cumplir con el libro de agua potable, el de seguridad, edilicia, etcétera, el de registro de proveedores, le explicás a la gente, lo informás, todo esto va a quedar a la nada. Ahora, nos van a dar un libro nuevo que tenemos que arrancar desde el 2010. Claro, claro que sí. Y están pendientes las declaraciones juradas del 2010 y desde el 2011. O sea que fíjate que el tiempo que va a insumir todo esto, que es evidente que hay una connotación económica detrás de todo esto. No hay otra explicación. No, está claro que eso es quedar bien, a ver, debe haber un entramado político, un acuerdo, quedar bien, acceder, darle beneficios a determinados sectores, a determinadas corporaciones, a los efectos de que, bueno, por el otro lado, no perturben, no presionen, no molesten, no genere conflicto. También es el toma y daca, el mal toma y daca de la política, en todo caso. El problema es que acá quedan por afuera millones de consorcistas que integran esos consorcios que van a ser los que van a tener que oblar estas cuestiones, y decenas de miles, o miles por lo menos, de administradores que no cortan ni pinchan esta cuestión, no les importa absolutamente nada, quieren trabajar tranquilos y ir para adelante. Y de golpe ven que les llega a la computadora una circular de alguna cámara o ven el boletín oficial de la ciudad y dicen, uy, otra cosa más nueva para nosotros, más conflicto. Además, yo ya cobro honorarios por un trabajo determinado y ahora tengo que hacer más trabajo con la posibilidad de que todo ese trabajo no sirva para nada. ¿Qué hago? ¿Le voy a plantear una asamblea para que me paguen más y la gente después me va a...? Es un conflicto enorme. Yo creo que el doctor Gallo va a ser tristemente recordado en los consorcios, primero de haber desvirtuado absolutamente la 3254. La 3254 la ha despedazado. La partió en 8, siguió sacando disposiciones favoreciendo a los administradores de consorcios, favoreciendo a grupos económicos, etcétera, etcétera. No solamente se ha, conformado con haber desvirtuado toda la 3254. Evidentemente, además de eso, ha sacado libros innecesarios, ha dado marcha atrás con libros, ha sacado libro nuevo, ahora dice que no, claro que tenemos, realmente no se puede entender, de la única manera que se puede entender es realmente con alguna con algún beneficio, digamos, que ha traído esto a corporaciones. Y siempre están beneficiadas las corporaciones. Siempre están beneficiadas las corporaciones. Fíjate lo que se hizo con el seguro ambiental, por cierto, se fue para atrás en esa cuestión, aparte era obvio, pero era insostenible. Yo, como muchos administradores, subo algún edificio que lo están pagando. Sí, porque lo han sacado, han sido prestos para hacerlo por cumplimiento de la norma, y bueno, mira lo que... ha sido terrible. A ver, había una política determinada desde el gobierno de la ciudad, y no quiero quitarte más tiempo, para horadar, para menoscabar la importancia de la ley 3254, que igualmente sigue en pie con muchas cosas importantes que hay que cumplir, que hay que seguir, y que va, es muy beneficiosa para todos los sectores, inclusive para los que más presentan, que son los administradores. Por supuesto, sabés que la EI ha apoyado permanentemente. Desde ya, porque todo lo que significa, y lo sé concretamente en tu caso y en el de muchos otros colegas tuyos, todo lo que significa transparencia es un bien que a ustedes lo favorece, quiero decir, los deja tranquilos para poder ejercer libre y cabalmente la actividad. Pero por un lado, esto ha significado molestias para todo el mundo y beneficio para muy pocas en verdad, corporaciones, grupos de negocios. Es llamativo. La política del gobierno de la ciudad fue: esta ley la vamos a destruir de a poquito, no toda junta, para que no crean que no sea muy evidente, fragante la intentona o la voluntad. No, vamos a hacerlo de a poquito la vamos a ir dando, y van a terminar, los supuestos beneficiados van a terminar odiando la ley. Esta es más o menos la idea que han llevado adelante. La vienen cumpliendo, pero igualmente van a encontrar una valla muy importante, no solamente en los consorcistas, sino también en la mayoría de los buenos administradores, que no quieren que se los perturbe más a ellos en su trabajo, y ni que se les jorobe a los propietarios, porque al fin y al cabo, ¿quién recibe la primera crítica por todas estas cuestiones? El administrador. ¿Se creen que el administrador es el responsable de todo? Yo creo, y acuerdo con lo que decía los otros días el señor Jorge Hernández en nuestro programa, yo creo que los administradores también en algún punto tenemos responsabilidad, en el sentido de que tenemos que participar en las instituciones y le tenemos que exigir a las autoridades de estas instituciones que supuestamente nos representan, donde tienen que actuar con otro tipo de responsabilidad, salir de los beneficios económicos que puede traerles a determinados grupos estas disposiciones que está sacando el Torgallo, y en muchos casos con connivencia de las propias cámaras, donde salen a festejar, como yo digo, de que el doctor Gallo, en lugar de tres libros, les dejó uno solo, y foto de al lado está la presidenta entregando una universidad al señor Víctor Santamaría, ¿no? Eso me parece que habla a las claras de la capacidad de uno y la capacidad de otro, y me parece que en ese sentido las instituciones nuestras dejan muchísimo que desear. Jorge, brevemente, y tirame una reflexión respecto de esta otra disposición que estaría por sacar Eduardo Machiavelli, que es el secretario de gestión comunal, respecto de esta obligatoriedad que tendrían los administradores de subir a una página web y digitalizar los comprobantes respaldatorios de su gestión. ¿Cómo no? Que con respecto a esa cosa yo sí estoy de acuerdo. Ahora, no conozco la idea, la conozco por la noticia nada más, o sea que son mínimos detalles. Pero todo lo que tenga que ver con la transparencia y con la información objetiva, adecuada, veraz, suficiente por parte de la administradora a los los propietarios, me parece importante. Esto hoy en día no se puede negar la importancia de las nuevas tecnologías de la información, por lo tanto esto es necesario, y en ese camino vamos, porque aunque no esté esto reglamentado, no esté todavía normativizado, muchas administraciones lo están haciendo de una u otra forma. Creo que va a ser importante que haya un plan de trabajo, un tiempo para ir armando la adecuación de todo esto, no se puede hacer un día para el otro, obviamente, pero me parece importante eso, y teniendo en cuenta lo determinado por la ley 941 reformada con respecto a la normatización o, fijar una expensa, una liquidación de expensas tipo, que también se rumoreaba por ese lado, que son cosas que se rumorean pero no salen, sí salen las otras, eso sí me parece importante, que un propietario sepa, pueda leer claramente una liquidación, que es lo que ha atendido a la ley 941, claramente un acápite concreto de la ley referido a cómo deben liquidarse expensas, cómo debe darse la información, cómo debe proporcionarse. Si eso se normativiza, es decir, si todo es igual y para todos los casos, para todos los consorcios, si yo hoy en mi consorcio recibo una liquidación y de la misma manera la recibo en mi oficina, en otro departamento que tengo, o cuando me mudo, eso es muy importante porque no tengo tantos problemas como para poder analizarla. Y por el otro lado, toda esa documentación que me dice el administrador, que implican los gastos del consorcio, los compromisos, etcétera, la quiero tener en un correo electrónico, la quiero tener en un sitio web donde encriptada, por supuesto, a la cual puedan acceder únicamente los propietarios de ese edificio, de ese inmueble, yo pueda simplemente con un clic ver el documento respaldatorio. Es lo más práctico para todos, inclusive bueno, para los administradores. Escanear prácticamente hoy en día todo el mundo tiene un escáneo. Es mayor trabajo, al principio es mayor trabajo para los administradores, lo entiendo. Bueno, se tendrá que adecuar esto, hay que hacer un proceso de adecuamiento, está claro, pero aparte, ¿cuántos administradores reciben, en tu caso, muchos otros, reciben diariamente llamados, consultas, mail, lo que sea, diciendo, ¿y por qué no me explica esto? ¿Por qué no me explica lo otro? Quiero saber esto. Directamente no le necesito explicarle nada a nadie, está todo aquí. Jorge, está todo acá. La disposición esta que firmaría Machiavelli trae cola, trae un cuchillo bajo el poncho, que es respecto de la bancarización. Realmente, ¿cómo lo ves vos? Mi pregunta te la cambio. ¿Puede el funcionario de la gestión comunal y atención ciudadana obligar a que se bancarice? No, nadie. Yo estoy hablando desde el aspecto de la transparencia y la información, me parece bárbaro. Ahora, no entiendo. Está bien, no. Leí por ahí que... ¿No puede hacer esto? No, desde ya no lo puedo hacer. ¿Cómo va a obligar un funcionario... hasta el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, obligar a las personas jurídicas a bancarizarse? No hay ninguna razón. Hay una serie de normas emitidas por un lado por la FIP, por otro lado circulares y comunicaciones del Banco Central, por otro lado leyes que establecen requisitos para realizar ciertas operaciones negociales, ciertas operaciones financieras, quiero decir... si yo tengo que pagar por encima de 1.000 pesos, en verdad no puedo pagar en efectivo, debo hacerlo a través de una transferencia, de un cheque, etcétera. Pero de ahí a que me obliguen a mí a tener una cuenta, no tengo por qué hacerlo. Si el consorcio es pequeño, si el consorcio no tiene demasiado movimiento económico, ¿para qué necesidad va a tener? Está bien, pero vamos a suponer que es un edificio que no es tan chiquitito, no es un edificio de 4 unidades, es un edificio de 12 unidades, 15 unidades. Los propietarios no, es una decisión de los propietarios. Ellos manejan las cuestiones internas del consorcio y son soberanos para hacer eso cumpliendo con toda la normativa. Si los consorcistas deciden no tener una cuenta, como hoy en día lo deciden muchísimos, no tenemos cuenta, lo hacemos todo a través de los pagos en efectivo y nos manejamos sin cuenta bancaria, mientras no haya norma que lo impida, quiero decir, que no impida hacerle pagos, que no impida contratar servicios, como comprar bienes, adquirir bienes, etcétera, no va a haber inconveniente. El obstáculo lo va a llevar, lo va a encontrar, por ejemplo, si le dicen, mire, lo que pasa es que ustedes pagan cosas por encima de tal monto y no lo van a poder pagar en efectivo, y ahí van a tener que decidir, abrimos una cuenta, o no, ¿qué hacemos? ¿Abrimos una cuenta bancaria, emitimos cheques o hacemos transferencias a través de la cuenta únicamente? Eso lo decide el consorcio, nadie le puede obligar al consorcio, ningún funcionario, ninguna norma puede obligar al consorcio a tener una cuenta bancaria, porque no es necesario para el consorcio en muchos casos tener una cuenta bancaria. Yo soy partidario de que la tengan cuando los consorcios tienen un volumen económico financiero importante manejándolo el administrador, porque hay mayor transparencia para el administrador y para los consorcistas, está más claro, el costo se paga. La transparencia se paga por el costo que tiene la cuenta, pero en nuestros casos es innecesario y nadie puede meterse en esa autonomía de voluntad que tiene la asamblea consorcial. Yo lamento decirte que a la brevedad ustedes no habrán terminado de preparar lo que está relacionado y incorporaremos otra norma más. Claro, no van a haber alcanzado a instrumentar el tema del cuestionamiento del curso obligatorio de los encargados, que ya van a tener que lidiar con estas otras disposiciones que van esperemos, a salir. Esperemos que la sensatez cunda, por lo menos en cierto momento, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora esos vientos no lo han llevado para ese lado. No, ojalá que sí sea. Jorge, Te agradezco mucho. No, gracias a vos, Jorge, como siempre, por tu deferencia. Te mando un abrazo. Un abrazo. Y bueno, decime de todas maneras la gente cómo puede hacer para contactarse con Redeco. Con Redeco, por mail, redeco@argentina.com. Redeco@argentina.com. Redeco@argentina.com. Bien, sí. Se comunica con ustedes y aquellos que quieren entrar seguramente van a estar al tanto de aquellas resoluciones que ustedes vayan tomando respecto de estos temas legales que van. ¿Hay algún plazo? ¿Ustedes tienen alguna fecha como para nosotros hacer alguna presentación? Nosotros queríamos presentarlo a fines de septiembre, estamos atrasados por esta dos nuevas resoluciones, el libro de datos y capacitación de trabajadores. Bueno, terminen con la otra, Jorge, porque si no, no van a llegar a hacer ningún. Vamos a hacer algo, vamos a hacer ya mismo, vamos a mandarle una nota a Gallo diciéndole, doctor, por favor, no emita nada durante el mes de octubre si no da tiempo de presentar la acción de funcionalidad. Alguna manifestación va a haber que hacerle y llevar a los vecinos hasta ahí, hasta Moreno. Hasta Moreno y reclamarle de que paren con estas disposiciones. Jorge, muchísimas gracias. A veces, por, a vos, un saludo a toda tu producción. Por tu opinión, gracias. Ya la voy a hacer, chao.